Yo no le dejaré. Le fa vergüenza. No te dejaré. Pero yo denunciar. Espera, que a lo mejor me lo han quitado. Venga. Perdón, mira. Bueno, empiezo. Hay el sueño normal y el viaje astral. Todos los seres humanos sueñan, incluso los animales. Pero no todos los seres humanos recuerdan su propio sueño. Si comprendemos muy bien que los sueños se componen de cosas que hemos visto y leído durante el día, una conversación, una película, algo leído en la prensa, etc. Y en el sueño se compone una especie de película, y a veces triste y otras veces cómica, etc. Pero también se puede provocar el sueño a voluntad. Por ejemplo, insistir al acostarnos en ir a un lugar determinado. Quiero ir a París, y se duerme la persona y sueña que se encuentra en París. Pero se compone el sueño y se sueñan cosas no pensadas. Pero a todo esto se le puede llamar algo así como autosugestión, idea preparada por la mente, etc. Estos son sueños normales o provocado, es que está mal. Provocado. Provocado a conciencia por el ser humano. Pero hay otra clase de sueño mucho más importante, el viaje astral, que a través de toda la historia humana se vive esto, se habla o se escribe sobre esto. Sobre esto o este, que la O y la E. Ya que muchos seres humanos han tenido y tienen sueños proféticos que anuncian, por ejemplo, hechos que van a ocurrir en el futuro. O esto, claro está, no puede ser autosugestión. Pero para poder conseguir esto, o sea, el verdadero viaje astral, es necesario que tengamos contacto con el único y verdadero maestro, el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. El mismo que dijo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, buscad primero el reino de Dios. Claro está que no hay que buscarlo en las religiones, grupos llamados esotéricos, etc., ya que el reino de Dios está en uno mismo, está en cada ser humano. Y al vivir en y con Cristo, con Dios, tenemos la luz, sitio, si el maestro o preparado nos lo enseña, nos hace actual o del futuro, cada día de su gestión o de al alcance de todos los seres. No, maravilloso viaje astral. Adelante, amigos, buscad a Cristo en vuestra propia vida. Único y verdadero maestro, el Cristo. Siempre es curioso, ¿eh? Sí. Que lleva la fecha de estar bien por esto de... Y es donde, como siempre, lo único que hace es hacer de otros. ¿No? Uh-huh. Los padres santos y apologistas cristianos, grandes intelectuales, tienen más que razonablemente. Razón y fe... o cosas parecidas, o que hay gente que te cuenta una cosa y te lo viene a contar como una especie de cosa rara. Y la facilidad de llegar a mí, no tengo muy bien cuenta. Un familiar, un nieto, una hija, o tu madre, mi madre a veces, a mi nieto sobre todo. Cuando estás en el sueño, te vas a cualquier sitio. No hay que gastar. Aportan universal, porque no, pues soy humana y no. Yo creo más bien. Todo recíproco, dar, vamos, que muerden recibir al lo que das, ¿sí? Yo creo que recibes lo que das. Te pueden suceder, pues, casos extraordinarios que no sea así. Normalmente se recibe un de roce. Hay roce porque chocamos, tenemos los caracteres fuertes y tal. Lo quiero con locura, pero no hay esa complicidad que hay con el mayor. Igual se ha conectado el móvil. Yo también, pero me ha apagado el editor porque digo, no sé qué. Y tu amor. No, es un poquito... Yo, por ejemplo, desinteresado veo, egoísta, no lo sé, pero pienso que ese es el verdadero amor desinteresado, que tú te desprendes de todo, no solo lo físico, de todo, de ti misma. A lo mejor también la televisión está viendo la guerra, ves ahí hijos, aunque no sean ni bebés, no sean niños, ya, pero son hijos de madre. Mucha gente ya ve aquello y no dice nada. Al revés, son madres, ya, tal, tal, son hijos. Al revés, porque no se aplica hacia afuera lo que sí que se aplica entre familia, entre no puede ser explicar a la gente de fuera lo que siente tu pasando. Porque va a ser pequeña y va afuera mucha gente a Es hacia afuera, entonces no reaccionas ante ello. Tiene que practicar afuera el amor, pero... Hasta donde puede. Hasta donde puede, en sentido común. El amor próximo como a uno mismo, se está viendo, se está viendo. Un peso muy grande. Yo creo que es el amor. Amar como ser humano, ¿no? Claro. De amar un perro y no y tal. Tu hijo no será tu madre, tu tal, antes que no seamos Dios, está ahí. Digo, puede ser pequeño en la medida que tú quieres serlo y quieres aplicarlo. ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos aplicar? Eso ya es otra cosa de cada cual. Hacia afuera, otro, es ser Dios o es ser humano. Yo encuentro que es humanamente con padres, madres, etcétera, etcétera. Es extenso lo que quizás a lo mejor nosotros comprendemos o habitamos, pero que sí que hay una puerta abierta, sí que está. Y a la medida en que se aplica, pues se eliminan muchos problemas, entre ellos la guerra y entre ellos muchos conflictos. Pero, ¿hasta dónde se quiere involucrar? No, no. Llegaremos al concepto de ser como dioses, etcétera, etcétera. De todas maneras, yo creo que tanto, entonces sí que sería el Dios. Con todo el mundo y padecer con todo el mundo. Nosotros solo somos seres humanos. Por ella, o puedo demostrarle amor. Pero Jesús, que era un tipo estupendo y todo el mundo le echó. Entonces, esto de amor, de tanto amor y la familia, amáramos a nosotros mismos mucho mejor. Y así quizá razón, con más razón, estaría dispuesto a matar. Con mucho menos coco que nosotros los de la ECO, que por ahí van los tiros. Si uno está dispuesto a morir, con más razón, ley biológica número uno, es un amor que hasta nos puede llevar exactamente lo que está pasando. Pero de un poco más lejos, no envolviendo al mensaje. Que uno sea autosugestiva o tal, ya se predispone a tener unas cosas. Todos los aciertos de la Biblia están escritos después de que decir, ¿por qué no vamos mejor de día? Y quizá lo de la noche lo dejamos un poco, porque no de día sí que nos falta camino y nos falta más. De día, y dos y dos son cuatro, y por ahí van los tiros. Pero los que no la tienen, o yo que no la tengo, me voy a deslumbrar y voy a seguir funcionando de día con la bondad, si puedo, y con un poco de razón se suplementan. Esto es mentira. Para hacer callar a los filósofos. Y es una mentira, pero vamos, como la catedral de fe, ni siquiera piensas con la razón. Y si empleas la razón, dices, ¿y por qué quiero la fe? De la teología. No, pero si esto ya lo dijo Santo Tomás. Leyendo a Aristóteles para casar un poco la filosofía con la religión. Venga. O sea, tu confianza, ¿en qué? Creo esto y sí, ya está. Deja de ser, de perder significado. Creo, y porque creo, así es. Es que la fe razonada ya no es fe. Ya claro, es ahí está. Por y eso además, yo digo fe razonada si porque soy un tío estupendo. Pierde su esencia de fe, ya no es fe, ya es razonamiento. Para los fe, tal. Y me comporto muy bien porque tengo una fe brutal, porque Dios me la da. Que tuvo la desgracia de eso es corcheló. Yo estaba con mi niño y jugando a fútbol y me vino. Entonces, si yo tengo fe y me comporto bien, ¿qué mérito tengo? Si me lo da. Ahora. En mi dinero o cinco, porque yo no sé las viviendas. Es bien por lo que me ha dicho Jerónimo, una en el astral, una visita. Viviendas, vivíamos en una planta baja. ¿Qué tenemos ahí? Que, ala, ya está. O sea, cuando vayas a asistir ahí, de pronto me veo en la plaza de San Pedro. Y yo digo, caramba, pues, tú eres Pío XII, ¿sí? Sí. Y ahora por eso aquí. Dice, mira esta jaula que hay aquí, este pajarito, que se marche, que se vaya. Ah, tantos estudios y tanta cosa rara, y que te llaman el Santo Padre, y qué sé yo, y el Vicario de Cristo, y no puedes dejar este físico, que estás tan apegado. Vamos al espíritu del Papa este Pío XII, que se ha muerto. De al otro portal de Vero y me dice, no, que veo luz, que pasa algo, no, es que el Papa ha muerto, al cabo ahora dio de sacar, había gente que me decía, Cayetano, ¿sabes que el Papa? Pío XII, porque yo ya estoy curado de espantos, les digo a Tomeu que soy muy amigo de la autosugestión, era una casualidad hemos venido aquí a este mundo para hacer cosas raras, creyéndonos que vamos a arreglarlo todo, porque al final no hace línea, podrás decir a los demás. Mientras tanto, que nos creamos ahí, de que he ido en viaje astral y a esta chica de Sandureta y se ha curado. Yo he curado a esta chica, el mallorquín de Imau. Hemos venido a este mundo para hacer lo que podamos, no para destruir las cosas, sino para arreglar las cosas, barrer un poquitín. Vale muy bien esto de Jesús. Primero el reino de Dios, o sea, busca primero la escoba para barrer dentro a toda la porquería de egoísmo, de odio, de maldad, de vanidad. Palabras en el llamado Antiguo Testamento de la Torah, que dice de vanidades, todo es vanidad, bajemos del pedestal. Hasta que oía por la televisión, ahí está todo. Y después, cuando me veo estos señores, como esta carta de Miret Magdalena, este gran teólogo de Madrid que ha estado en esta casa y nos ha conocido, pero aún no, porque en el pedestal, y todo un señor de tanto estudio no puede bajarse y ver las cosas claras y sencillas. Aquí ahora le diría, tú con tanta sabiduría y tantos estudios y tanto citar a Tomás o a Agustín, los padres de la Iglesia, ahora me citas en esta carta, ¿a quién? A Pablo, a Lucas, que eran intelectuales, y porque no citas al carpintero, Jesús de Nazaret, que dice, aprende de mí. ¿No te das cuenta, amigo, teólogo, sabio de la tierra, y todos los sabios, en este caso, tanta cosa espiritual, no os dais cuenta que no sabéis nada? ¡Al fin sé que no sé nada! Repetición de la jugada, porque esto lo dijo Sócrates 400 o 500 años antes de Jesús. Ahí está la cosa. Y cuando yo lo veo, no con el aparato este, yo, viaje astral o no viaje astral, lo que quieras, que este gran mundo se convierte en un granito de arena en el espacio y desaparece, y me digo a mí mismo al despertar, caramba, hay que ver los animales que somos en este mundo, los animales, pero hemos querido escarbar tanto arriba que nos hemos dado, no a la luna de Valencia, desde resucitar, todos nos creemos ser algo y no somos nada. Es citar a Pablo, porque la verdad era mentira, no lo sé, pero ahí está escrito. Gracias, Padre, que has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños, en este caso podemos decir a los alfabetos, a los que no saben ni leer ni escribir. Te da tanto libro, después me dice, te ladra, esto si no te muerde, agacha. Después el niño tiene un añito, dos años, le das una cosita, la toma con las manos, te da las gracias con la miradita tranquila, y se ríe, y un grito de mala manera, y se pone a llorar. O le quitas lo que le has dado, aunque sea un papel, y se lo quitas de mala manera, se pone a llorar. Y vos, le llamamos maldad. Lo positivo, bondad. Y mientras los seres humanos se estén ahí enredándose con tonterías, esta parte de la bondad, se vende como cash, porque da toneladas. Y ahí tenemos el mundo como está. Me parece que estoy aclarando esto, ¿eh? Hice el viaje astral. Yo anuncié que el Papa estaría muerto, o estaba muerto, yo aquí, yo allá, porque yo y porque yo. No, no, no, no tanto yo ni tanta comedia. A lo mejor algún día sabemos que era autosugestión, era el Cristo, era el Maestro, que era el Maestro y que era así, es, y hay tanta confusión, porque precisamente es esto. Olvidad de lo que queráis, ¿verdad? ¡Más! Nunca, nunca he consentido dogmatizar nada en mi propia vida. Porque cuando, a veces, cuando de joven, es que esto, un momento me decía a mí mismo, para el carro, ¿dónde vas? ¿Quién eres tú ahora? Blanco. ¿Y si no es blanco allí? Vamos. Aunque parezca, no, pero es lo mismo. Ahí tenemos el deporte. Es una cosa. Igual que las religiones. Una cosa es Dios y la otra es el negocio. Entonces, a veces me han dicho, ¿te ha gustado este partido? Ahora no. Ah, sí, sí, yo siempre, equipo no, yo siempre soy de los que ganan. Del Barça, bien, soy del Barça. No, ha ganado el Madrid o Valencia. Es que yo soy del Madrid o Valencia, yo soy de los que ganan. Pero no estoy en contra de los que pierden, sino que habéis perdido, no, ya lo sabéis. En otra ocasión he entrenado mejor y venga, he entendido siempre en toda mi vida lo que es de con los yeseros de la empresa donde yo trabajaba. A partir del lunes, una lucha entre ellos, porque uno es de aquí, otro es de... Y llegaban a punto de insultarse y estar semanas sin saludarse, trabajando juntos. Piedras o pegan tiros, que ya ha sucedido en unos partidos de fútbol por el mundo. No, no, que es lo mismo que la red. ¡Poner allí! Y no solamente testigos de Jehová, hay laicos y la Iglesia Católica que ha hecho a través de su historia y la Inquisición, ¡no! O te haces de los míos o te quemo vivo. Y ahí, no. Esto no, queremos la libertad, queremos la independencia, y si no, a matar gente. Ahí los terroristas. Sentidos completos. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la divinidad? Todo esto. Crea algo dentro que te da una idea de divinidad, pero no deja de ser una impresión. Esto lógicamente no lo he inventado yo. Yo estaba hablando de los está escrito en libros muy bonitos de hace siglos y siglos que hablan de esto. Bueno, a mí también se equivocan, porque los sentidos, el único sentido ha sido la intuición, ese sí tiene que ver con el corazón. Los otros sentidos tienen que ver con la mente. Pero yo no hablo de corazón. El olor, los sentidos, crean los sentimientos. Crean los sentimientos. Bueno, pues mira, la famosa Magdalena, diréis, sí, no, para mí no es la famosa Magdalena, ¿quién era? ¿La de esta? No, la Magdalena de... ¿De la Biblia? Ah, hombre, no, no, la Magdalena de mojar. No, la señora Magdalena. ¡No, de Sartre, Camus o no sé quién! Bueno, pasó por un sitio, olió el olor de la Magdalena, y a partir del olor de la Magdalena, pues hizo toda una obra. ¿Por qué? Porque le recordó a su infancia, no sé qué, no sé cuánto. O sea, los sentidos crean los sentimientos. ¿Puede ser? Aquí venimos para no estar seguros. ¿Quiere el de la famosa? Que también pasa a mí. Yo un olor diferente que te la hace recordar. Bueno, a sopo y pollín, y pienso en mi casa cuando era pequeño, vale, con mi madre, perdona, pero no me gustaba pero eso nada. Lo que estaba diciendo, ¿cómo te llamas? Si piensas, recuerdas, pero sentimiento. Un sentimiento del efecto de oler. No, un sentimiento no, un sentido que es el olor, pero un sentimiento no. ¿Puedo contar alguna pequeña experiencia? Si no tuviéramos sentidos, no tendríamos no, un sentimiento. O sea, alguna persona que se le ha atrofiado el olfato, porque los hay, no aman, ni sienten, ni padecen. Eso es una barbaridad. Es que el amor no viene del olor. Bueno, ¿cocho? Según tú sí. No, el macho ciervo sí. Carlos no tiene gusto. Carlos no tiene macho. Mucha gente que tiene en el País Vasco. No, por eso no tiene que tener sentimiento. Deja un olor a polvo. Imagínate un pobre hombre que se le acaban los cinco sentidos. Ya. María, quería. Sí, no, es que quizás viene bien contar un poco esto con las conversaciones. Entonces ya me queda un testimonio. Y nada, y también estaba mi guía de seguridad. Un tema que no se me olvidara, ¿no? De enviar. Tal fecha, tal hora. Al cabo de unos días, habrán pasado 4 o 5 días, a lo mejor era el viernes, porque todavía ha sido el lunes, y hablamos por teléfono con mi hija. Mamá me dice, me ha sucedido algo extraño estos días. Ah, sí, le digo, ¿cuándo? Parece que hace 4 o 5 días a ver. Ah, sí. ¿Y cómo? Bueno, pues me dijo, yo estaba durmiendo en mi cama, ¿eh? Y dice que de repente flotaba en el aire. No se explicaba qué le había pasado, y dice, ah, oh, estoy en el astral, porque claro, habrá leído y se acordó de la palabra. Esto debe ser el astral, decía. Ah, entonces voy a ir a Mallorca, a ver a mi madre. Y me voy a concentrar en el escorchador. ¡Pum! Y apareció en el escorchador. Y luego dijo, aquí está el piso de mi madre. Y atravesó y entró. Y ahí fue que yo me encontré con ella. O sea, que yo tuve al final y ella sabía todo el resto de mi vida. Y yo digo, Lisa, ¿seguro que sentiste todo esto? ¿Lo sentiste? Sí, mamá. Y estabas con Miguel y nos abrazamos y estábamos tan contentas. Pues da la casualidad, Lisa, que yo también al niño, mira. Y me pasó lo mismo. Entonces yo, claro, le conté a Miguel esto, ¿no? Y claro, quedó grabado aquello. Y después ya me fui al ordenador y dije, ahí voy a mirar, ¿dónde está el diario? Y efectivamente, tras el lunes, tal, a tal hora, tiempo pasado unos meses, y este año, un día me dice Lisa hablando por teléfono, no, eso de los sueños, no, tengo la grabación, se la voy a mandar. Cogí un café, se la mandé, y después ya cuando hablamos por teléfono, ya no me dijo nada. Ah, se cayó, no me dijo que era mentira, había dicho, mamá, sí, o no, eso ya depende de Dios, que la posibilidad, ¿no? Porque... Fue hace unos meses, había visto un mundo enorme. Lo que dicen, está una burbuja, es el mundo que llamáis tierra, y lo pones encima de este. Esto aún tienen que descubrirlo. No tarda. 10 días después, la prensa anunciaba que los astrónomos norteamericanos habían logrado de millones de años luz. Se podía coger el sol y ponerlo encima y poner muchos soles. Yo había dicho la tierra y ellos. Como que siempre esto de que nos ha puesto esto para pensar, que llamamos Dios, la naturaleza, lo que queráis, transmisión de pensamiento, telepatía, porque de haberlo descubierto antes y yo no saber nada, sí, una transmisión de pensamiento, una telepatía, que creo que puede ser esto, ¿no? Pero si aquellos aún tienen que descubrirlo, esto ya no sirve de transmisión del pensamiento, de telepatía. Telepatía con un trozo de tierra. Ha dicho allí María Hilda, su hija y ella y tal, sí, que se puede meter aquello de telepatía. Las almas y todo se admite. Por Palma venía por aquí, era de la península. Había un barco en el paseo marítimo. Ha soñado que había un barco. No, que hace días que estoy haciendo guardias y salgo de una y entro en otra y no tengo tiempo. No he tenido tiempo de ver nada. Entonces, esperemos. La misma semana embarrancó un barco por las isletas. No estaba encima del paseo marítimo. ¿Qué pasa aquí? Transmisión de pensamiento, telepatía, no porque los barcos. ¿Casualidad? ¿Y por qué no puede ser esto? ¿Casualidad? No puede ser casualidad. ¿Y por qué no puede ser que se pueda ver el futuro? Y ahí es cuando tenemos que estar siempre en guardia y nada de fanatismos, nada de dogmas, pero cuidado, no rechazar la cosa, estudiarla y hace unos días que me han dicho, miremos el pecado, que en este caso no es un pecado, personas o arcángel. Es de la jerarquía superior a los ángeles, un arcángel y no me llego a la espalda donde están las alas. ¿Te explico? No sé si me... este optimismo, esta burla, que yo no me burlas, mucho reuma, mucha artrosis, esto sí que lo veo natural. Y lo veo y lo toco. ¿Os dais cuenta de cómo está la mente de mucha gente? Y seguramente esta persona lo habrá dicho de buena fe. ¿Eh? Aquella pobre mujer que viene un día aquí, que tenía más de 70 años, y me dice, es que yo cada noche, casi cada noche, me paseo y ando sobre el mar, cojo la mano y me habla. Y, ¿qué te parece, Cayetano? La humanidad tendría que soñar estas cosas. Y a lo mejor viviríamos en paz en este mundo. No habría tanta porquería que podía explicarle o decirle a aquella pobre mujer. ¿Os dais cuenta? Los pequeñitos, ¿eh? Un niño que tiene 2 años, 3 años, pises y hace burotes ahí en el papel. Mamá, mamá, mira, te he pintado, eres tú. Ah, qué bien. ¿La nariz dónde está? Aquí. ¿Y las orejas? Y no hay más que garabatos ahí. Pero la mamá o el papá dice, esto me gusta. ¿Qué pasa aquí? Nos volvieres como niños, no entraremos. No entraremos en este reino de Dios de por dentro, en esta gran verdad. Ay, Sócrates. Bueno, Sócrates está aquí presente. Un día. Espera, Tomé. Y un día, que esto también lo he dicho otras veces y ahora viene bien. Ahora tengo la oportunidad, estaba sentado ahí, y era un martes y Luis se sienta a mi lado. Digo, mira, esta parte teatral de Jesús en la cruz. Un mal ladrón, el malo de la película. Ah, venga, tú que salvas a los demás, baja de la cruz y nos salvas y tal. El buen ladrón. Y te quejas, y yo, vamos a quejarnos, y este hombre que no ha hecho nada, y está nuestro rabí. Le decían rabí cariñosamente, claro. ¿Te acordarás de mí cuando estés en el paraíso? Sí, venga, porque en verdad te digo hoy. Y ponen una coma, si desconfiados. En verdad te digo, coma, hoy estarás como el paraíso. O en verdad te digo, hoy, coma, estarás conmigo, las mismas palabras, estarás, no estarás, es hoy, es el futuro. Pero yo dije, Luis, ¿qué te pasa? Seguro que vas a decirme, claro, lo que yo siempre, arreglos del Vaticano, tontería, teatro, drama tonto. Y Luis dice, pero sí. Si no podía ser, los hombres tenían que estar completamente sangrando, estaban muertos en vida ya. ¿Cómo podían tener esta conversación, que parece la conversación que están en un bar? Y tuve que dar la razón a Luis, como médico. Pero después, cuando se marchó Luis, me dije a mí mismo, has sabido tanto como Luis el médico, ¿eh? Sí, pero no lo digas a nadie. ¿Eh? Explico. Y no lo sabes. No, menos cuarta. Luis estaba formado ese truco. Pero esta cova, en la película, se ve que el Douglas, pataco. Se le enseña al niño y no puede ni reírlo ni mandar polvo en la cruz. Pero yo quiero decir una cosa, lo de ver el mundo y que después lo han... Muy bien. El barco en el paseo marítimo, muy bien. Pero ya sé lo que me diré, que está todo mano sea, vale. Pero resulta que, Berta, porque si uno no cree en lo básico, en lo que tiene a mano, empieza a creer que van de la iglesia y vaya. Y todos los evangelistas, ya sé lo que me diré, todos los evangelistas están de acuerdo en que resucitó. Y Pablo, no solo eso, que dice, mi fe es vana, si nuestra fe es vana, si no resucitó. Entonces, ¿qué pasa? Por ir al fenomenito que no soluciona nada, ahí, nos quedamos sin pan, ahí, y sin agua y sin sal. Este es el problema. Por esto a mí no me interesa tanto lo que no puedo manejar, porque me interesa el 2 y 2 son 4. Tomeu. Déjame repetir, porque aquí está en ella liderada todo esto. Precisamente, en muchas ocasiones he dicho, esto sí resucitó o no resucitó Jesús. Este sí se demuestra históricamente que Jesús de Nazaret nunca ha existido. A mí no me desbarata, no me tira por el suelo, no. A los ratos echaría el agua hervida encima y... Pero a mí no, como del cerebro, lo que queráis, en un ser humano como yo. Vivió y murió como los demás. Ha resucitado, ¿no? No, este Jesús no existió, es una fábula. Bien. Trato de vivir esta bondad, ya que le hemos dado no solo a los seres humanos, a esta cosa positiva, ¿eh? Entonces, venga. Voy. Creced, comed lentejas del espíritu, del alma, del cerebro, lo que sea, porque escribí un verás loco, Cayetano, de tanto pensar. Y yo contesto precisamente, cuidades que vemos en este mundo, en la humanidad, precisamente las hacen los que lo piensan. No nos volvemos todos locos de tanto pensar. Bien, la próxima reunión, ¿dónde será? ¿Dónde? Se está pensando. No nos volvemos locos, no. No, la próxima. No digo la del martes, ¿eh? Tony. De viernes, ¿eh? Casa de Tony el carpintero. Pero el martes, día 7, y a las 7 aquí, seremos 7. ¿Haces? Porque si viene esta gente que nos diga que hacemos propaganda, que somos una secta destructiva, aire, ¿eh? Aún no te he destruido a ti, ¿eh? No. Pero ya todo vendrá. No, sí. No, pero aquí tenemos. ¿Dónde está María Rosa? Está destruida. ¿Eh? María Rosa. Sí, estoy aquí. Está casada, está tipa. Y empezó a venir por mi casa con esto de dibujar y pintar en las viviendas y tenía 9 años. Y sus padres me dicen, no, venga, enséñale todo, venga. ¿Eh? Y la dejaron en mis manos, ¿cómo se dice? Moldeado. No, le he comido el coco, le he vaciado toda la... y la domino. La tomé este ya hace 14 o 15 años que viene por aquí también. No, pues este no lo domina. Este no lo domina. Bueno, es que no entrenamos. Porque es muy alto. No. Porque a veces viene solo. Y no hay nadie aquí. Y yo estoy sentado ahí. Y se arrodilla a mis pies, maestro. Eso lo hace cuando no hay nadie, ¿eh? Cuando no hay nadie para que me enchufe bien enchufado. El seguidor de Hipócrates. Hipócritas. Ve, no, pero... Pero a maestro Cayetano le haces un favor. ¡Calla! Si no estás de acuerdo absolutamente en todo. Ahora que después de él puedes decir, perdónale, es que no sabe lo que me hace. Esto es lo que me dice a mí siempre, pero... Yo lo intento. No, pero, escucha, el viernes es cuestión de que esta gente si viene. El martes. Es cuestión de que se entienda todo y sobre todo por parte de ellos. Una experiencia, algo de ellos, de cada uno. Hay unos 10 grupos avisados, si viene uno o dos será mucho. Ahora bien, Miguel, que tú, porque en José está muy catareado, sí. Es otro lado, ¿qué pasa? ¿No te duras tú? Muy bien. Y eso además en términos y muy claros, ¿sí? Hombre, sí, si trabas que has de posar una frase que no lo entén bé, que te entiendes, ¿me explico? Sí. Te ganarás un centímetro. Hombre, si fuera de estatura estaría bien. ¿Cómo la ticara que vende las parcelas? Sí, no. Ah, no, centímetro. Mellizano. medio centímetro, porque lo escribo yo y los corrige él. Ah, entonces, medio centímetro. Ahora ya, ya ves, María, la, sin ahora contar, ya quiere, la Biblia lo pone claro. Ya quiere medio. Sin contar mujeres y niños, Cayetano. ¿Eh? Sin contar mujeres y niños. Sin contar mujeres y niños. No cuenta.